www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. La verdad que siempre es motivo de mucho gozo celebrar a nuestra mamá. Y eso seguramente se acentúa también de acuerdo a nuestra realidad, del momento o la realidad familiar que podamos vivir. Estamos preparándonos para celebrar el día de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Y eso, de alguna manera, ya lo empezamos a celebrar en nuestro corazón, con la alegría y con la mirada atenta a María y presentándonos también ante ella con nuestra realidad personal, familiar y social, nuestra preocupación para que todos, que nadie de los hijos quede sin saludar y acordarse de su mamá. Por eso, además de los días de la novena, siempre es muy significativo que la Virgen del Carmen empiece a visitar las distintas parroquias de la ciudad y de la diócesis. Me acuerdo en una ocasión una mamá me dice: me voy a celebrar mi cumpleaños con mis hijos en Córdoba, creo que era. Y eso a mí me llamó bastante la atención, porque generalmente cuando es el cumpleaños de nuestra madre, los hijos somos los que vamos a saludar a nuestra madre con alguna ofrenda, algún regalo, o si por ahí hay algo que nos pese, que nos hemos comportado un poquito mal, vamos con el ánimo de pedirle perdón y escuchar su buen consejo. Pero mamá sabe que muchos de sus hijos no pueden acercarse hasta su casa. Y por eso quiere visitarnos. Quiere decir: vengo. No sé si voy a poder estar o si vamos a estar juntos físicamente en ese día. Por eso salgo a visitarte. Y nosotros somos entonces también lo que debemos hacer presente a nuestra madre, a aquel hermano que no tiene la oportunidad de acercarse como ser los más pobres o los que están privados de su libertad o a causa de su pobreza u otra realidad que le impide acercarse, que quizás incluso no sabe cómo dirigirse a su madre. Ojalá que cada uno de nosotros podamos llevar siempre y tener esta misma actitud de María, de acercarnos al hermano, de acercarnos a aquel que quizás no puede acercarse, ya sea por ignorancia o por otra realidad o por falta de fe. Somos cada uno de nosotros que podemos decirle a nuestra madre: no te preocupes, mamá, porque tus hijos estamos todo bien. Porque tus hijos, nosotros los ocupamos. ¿Cuántas veces mamá dice: ayúdale a tu hermano, él no puede, él tiene menos posibilidad de vos? Y cuánto se alegra mamá cuando ve a uno de sus hijos que se ocupa y ayuda a aquel hermano. El Espíritu Santo se manifiesta justamente cuando María y los discípulos están reunidos el día de Pentecostés en oración. Y desde allí los apóstoles se dispersaron por varias ciudades y naciones a llevar el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo que se presentó en ese diálogo que tuvo el ángel con la Virgen, y la Virgen quedó un poco desconcertada y le dice el ángel: no te preocupes, porque el Espíritu Santo va a descender sobre vos. María dijo: que se haga en mí lo que has dicho. Yo soy la servidora del Señor. El Espíritu Santo nos renueva. El Espíritu Santo es el que motivó y llevó también al Hijo de Dios cuando empezó su vida pública en el Jordán y descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo se hizo presente también cuando Jesús resucitado se presenta a los apóstoles encerrado por temor a los judíos, y saludándolo Jesús le dice: la paz esté con ustedes, y sopló sobre ellos y le dice: reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Gracias al Espíritu Santo, entonces, nosotros debemos hacer presente el amor de Dios y de María en cada hogar. Y no podemos entonces ser indiferentes a la preocupación de nuestra madre, porque María del Carmen quiere que todos sus hijos conozcan el amor de Jesús, todos sus hijos que se dejen guiar por el Espíritu Santo, para que podamos vivir en la unidad, en el amor, para que nadie tenga que sufrir o estar privado de su libertad, para que nadie tenga que mendigar un pedazo de pan o un poco de ropa o de medicamento. Somos los cristianos que debemos dejarnos guiar entonces por el Espíritu Santo, al igual que María y los apóstoles. El Espíritu Santo que nos dice Jesús: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Paráclito. Él va a enseñar y le va a ayudar a recordar todo lo que yo les dije. Debemos entonces pedir insistentemente la luz al Espíritu Santo para que podamos entender y dejarnos guiar por Él, porque solamente el Espíritu Santo nos conduce a la verdad completa. El Espíritu Santo nos ilumina y nos hace ver nuestros errores. El Espíritu Santo nos impulsa para llevar la buena noticia a los demás. El Espíritu Santo también nos hace ver la necesidad del hermano y nos guía a la misión. El Espíritu Santo nos hace ver también los nuevos desafíos que tenemos como sociedad, y que los desafíos son seguramente la llamada de atención que nos da el Espíritu Santo para que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios e hijos de María, llevemos una respuesta, el mensaje de la salvación, y dejemos de ser orgullosos, indiferentes a la palabra de Dios. Cuando somos orgullosos, no queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, significa que todavía estamos lejos de la actitud de nuestra madre. Todavía no queremos salir así como esa madre que tuvo que viajar tantos kilómetros para celebrar su cumpleaños con sus hijos, porque entendió perfectamente que si ella no iba, sus hijos no podían acercarse. Debemos dejar entonces de pensar en nosotros mismos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace mirar a Dios y a nuestros hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, una vez que entendemos, de cumplir y llevar el mismo estilo de Jesús, de preocuparnos por los más indefensos y por los más necesitados, y de preocuparnos por aquel hermano que muchas veces puede vivir indiferente a su madre. Ojalá que como diócesis podamos alegrar a nuestra madre con el amor de los hijos de Dios. Ojalá ojalá que podamos alegrarlo dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Ojalá que podamos alegrarnos dejándonos guiar por aquel mismo impulso que tuvieron los apóstoles y María Santísima a llevar la buena noticia a los demás. Ojalá que el Espíritu Santo, el que nos quiere conducir a la verdad completa, nos dejemos guiar por Él, así como lo hizo nuestra Madre, la Virgen. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.